Está Carlos para charlar un rato con él. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por este apurón. Hay un evento interesante, ¿no? Dentro de un ratito nomás en el que estás. Sí, estoy yendo para allí. Hoy es el Día del Empresario Nacional. Sí. Fecha simbólica que coincide justamente con la creación en el año 1953 de la Confederación General Económica, la CGE, y que lideraba José Berkelbar, quien fue el ministro de Economía en aquel momento también tan complejo del año 73-74, y que fue artífice protagonista del pacto social que en aquel momento se firmó entre la CGT y la CGE, que era un plan para tratar de salir de la inflación y de la situación de desborde inflacionario en el que estaba la Argentina en ese momento. Mirá qué oportuno, ¿no? Porque ahí... No sé si oportuno, coincidente. Bueno, coincidente y trae herramientas, digamos. A ver, Carlos, te tenemos que liberar y cuarto por el compromiso que asumimos para que llegues bien. Quería, en principio, lo que nos gustaría es un poco un encuadre a partir de las últimas decisiones, la conformación de esta unidad de gestión, de negociación con algunos de los actores de la economía en sectores muy, pero muy sensibles. Bueno, y en virtud de eso, y sabiendo que todavía hay medidas que se están evaluando y que se darán a conocer en esta semana, ¿dónde estamos parados en estos dos días que han sido de mucho agite, no? A ver, está claro que el problema es qué políticas se pueden llevar adelante para impedir el desborde inflacionario y lograr la desaceleración inflacionaria. Sí. También está claro, lo hemos dicho millones de veces, que el gobierno ha intentado y sigue intentando salir del tema inflacionario, no a través de una política de shock antiinflacionario, por el enorme costo social que tiene, ¿no? Hay veces que el remedio es peor que la enfermedad, o puede ser peor que la enfermedad. Desde ese punto de vista, ¿qué sería lo novedoso? Que se está intentando generar algunas anclas para poder despejar el tema de las expectativas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? En vez de el ajuste diario del tipo de cambio, el gobierno tomó una decisión y la decisión, ¿cuál es? Bueno, este tipo de cambio se va a mantener fijo hasta las elecciones. Es decir, no tenemos incertidumbre respecto de la variación del tipo de cambio. En el mismo sentido se conforma, o en la misma dirección y con el mismo objetivo, una unidad que dirige Michel, que está integrada por un conjunto de funcionarios de primer nivel del Ministerio de Economía, tendiente a generar los acuerdos a través de negociaciones con los distintos sectores que son los que forman los precios. Hubo una disparada con el precio de la carne, ayer estuvieron reunidos, no sé qué resolución habrán adoptado o qué acuerdo han adoptado tendiente a garantizar que esa disparada tenga un retroceso, por lo menos supongo, referido a los famosos 7 cortes. Sí. Que son los cortes principales de consumo popular. Sí, digamos, no se sabe el detalle del acuerdo, pero sí que hubo una apurada fuerte con la posibilidad de suspender exportaciones, digamos, ¿no? Así es, así es. Bueno, eso fue algo que trascendió y seguramente no se llevó a la práctica porque se abrió una negociación. Y al mismo tiempo se está reformulando precios justos, entiendo, con una expectativa de establecer precios de esa canasta de productos, que son 600, 700 productos, sí, que tengan en los próximos 90 días una variación de 5% mensual. tiende a esa idea que yo digo. A ver, te freno ahí para que me entre una pregunta más antes de tener que permitirte ir, Carlos. Esto, los acuerdos y este tipo de anclas ya se intentaron, terminan definiéndose en el momento en que el gobierno necesita la fuerza política suficiente para que del otro lado hagan caso y eventualmente hasta retrotraigan precios, porque en lo que se supo se zarparon en 48 horas, se zarparon fuerte en las listas. Eso, seguramente. Sí. Y eso como... Bueno, ¿cómo siempre vos sabés que a veces nos peleamos, yo digo que comentar es mucho más sencillo que hacer. Las medidas se ponen en práctica, se intentan llevar a la práctica y después se analiza cómo salió. Está claro que yo empecé diciendo políticas antiinflacionarias graduales es muy difícil de lograrlo. Políticas antiinflacionarias de shock dejan un tendal. Entonces son fáciles, bueno, pero dejan un tendal. Son fáciles, pero dejan un tendal. No sé si son fáciles, son más probables de llevar a la práctica, porque vos te metés una devaluación del 100%, después congelás todo y decís, bueno, y el que se murió, digamos. Claro. No puede ser eso lo que sea, no puede ser esa la aspiración. Bien. Hay que, al mismo tiempo, en el medio está el endeudamiento, el fondo, etcétera, etcétera. El gobierno que intenta transmitir que está cerrado el acuerdo, cosa que yo te lo dije la semana pasada, además que yo creía que el acuerdo estaba... Lo que no sabíamos, nos va a abrir otra charla, pero lo que no sabíamos que el acuerdo venía con el 20% de devaluación. Es que yo no sé si el acuerdo venía con el 20% de devaluación, eso es una interpretación. Yo no sé si el 20% de devaluación es parte del acuerdo o es la necesidad en función de lo que pasa. Y para, porque también se subieron las tasas de interés, etcétera, para que la gente no corra, sí, ante todo, porque se instala toda una cosa de que todo explota y vuela por los aires, y cada uno individualmente ve cómo se salva, porque más allá de los análisis ideológicos, políticos y demás, después cada uno tiene dos mangos ahorrados y le entra el pánico de lo que puede pasar. Uh-huh. Y entonces alguna medida tienden a contrarrestar eso. Yo te decía a vos en la charla no al aire que los depósitos bancarios desde el lunes han subido, no bajado. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué? Y bueno, porque el gobierno tomó una medida drástica de una suba drástica de la tasa de interés para que los depositantes no pierdan frente a la escalada del dólar. Claro. Y bueno, por eso vos tenés, no es una variable, tenés que jugar con el paquete de las variables. Y al mismo tiempo, la Argentina en su política financiera, tengo unos minutos más, así que podemos... Dale, yo te sigo. Sí, en la política financiera viene haciendo una cosa dentro de lo complejo y demás que es virtuosa, que es desenganchar de alguna manera las tasas activas y las pasivas. Uh-huh. De manera que el crédito y sobre todo el crédito que tiene que ver con la inversión productiva, pero también por ejemplo el crédito que tiene que ver con los planes como ahora 12 y demás, siga siendo fuertemente negativo en relación a la tasa de inflación. O sea, el que tiene un crédito con esta subida de tasas haciendo... No, la suba también se subió, sí, pero sigue siendo menor que la activa. Es decir, lo normal de cualquier sistema financiero es que lo que se paga por un crédito es mayor que lo que se cobra por un depósito. Sí. Por una cuestión de lógica de lo que se llama el spread, que hace al costo financiero y a la rentabilidad de las entidades. Ahora está pasando al revés. Ahora está pasando al revés porque hay un fuerte subsidio a través de políticas públicas para que esas tasas activas, sobre todo de determinadas líneas, sigan estando por debajo de la inflación presente y proyectada. Eso es un esfuerzo muy grande también, que a veces no se pondera en toda su dimensión, porque si yo te digo, la tasa de interés efectiva es del 85%, pues es un disparate. Sí. Yo digo, sí, pero frente a la inflación efectiva es negativa, es decir, que el que toma un crédito a esa tasa no tiene una carga financiera, sino un alivio. Está bien. Es difícil de entender cuando los números pero, son así. Pero lo explicaste claro en términos de concepto. La pregunta política que a mí me queda es, la sensación es que desde hace mucho tiempo se viene como a la defensiva, Sí. ¿En qué momento la política, el gobierno y su política pasa a la ofensiva en virtud de...? Y tendríamos primero que hacer una larga discusión de qué quiere decir ofensiva. Bueno, esa queda para viernes. Y siempre vamos a llegar además a otro punto, que más allá de las voluntades es lo que podés hacer. Uh-huh. Porque las voluntades pueden ser fenomenales, pero después es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer tiene un montón de condicionamientos. Es decir, cuando mirás la inflación del mes pasado, el rubro que más aumentó es comunicaciones. Sí. Y comunicaciones tiene un brutal amparo, 2 años y medio que está el amparo, y que el Estado quiso regular y no pudo. Estoy tentado de repregunta, pero me comprometo a la del viernes, porque si no te vamos a llegar tarde y no... No, pero es así, es que no pudo. Porque vos podrías decir, y sí, bueno, entonces hay que avanzar. Sí, claro. ¿Cómo? Tendrías que declarar en comisión al Poder Judicial y el Poder Judicial aceptarlo. Y tendrías que poder decir, a pesar del amparo, yo no le dejo aumentar, y las empresas acatártelo. Vos sabés que el Estado, a pesar de eso, por ejemplo, en el rubro ha puesto multas. Sí. Y las empresas no pagan las multas, presentan recursos judiciales. Por eso después apuestan a otro gobierno, a que haya otro gobierno. Porque claro, suponen que un gobierno de otro signo les va a perdonar todo, y entonces tienen que durar hasta allí, y mientras tanto hacer todo lo posible para que pase eso. Carlos, las repreguntas a esto para el viernes, te dejo una última. Sí. Listo, ¿estás listo? Dale, decime. La última, desde el domingo a la noche hasta acá, en términos de lo político y lo electoral. Sí. ¿Estás optimista? ¿Cómo estás viendo a octubre hoy en virtud de lo que crees que se puede hacer? Mirá, yo voy a decir algo que a vos, y no sé, me cuesta a veces separar cuando charlamos en privado al público, pero en general no tenemos contradicción. Lo bueno es que decimos lo mismo y nos peleamos por lo mismo. Por eso digo, pero digo, no sé en qué escenario. Pero alguna vez hace no mucho, digamos 2-3 semanas, nosotros hablamos y coincidimos cuando se conoció la fórmula de Massa y Rossi, Agustín Rossi, que ese paso ponía a Unión por la Patria competitivo. Así es. Y partíamos de la base que antes de eso sentíamos que no estábamos competitivos. Bueno, yo digo que el resultado del domingo demostró que estamos competitivos, porque estamos en un virtual triple empate, los famosos 3/3. Sí. Vos podrás decir, pero el nuestro es el tercio más chiquito, es cierto, pero yo te puedo hacer una larga lista de cosas que tienen que ver con que desde el punto de vista de que estamos competitivos y que tenemos enormes posibilidades. A ver, voy a decir ahora una. Yo estoy absolutamente seguro que nuestro espacio es uno de los espacios que va a ir a la segunda vuelta electoral. Nos quedamos con eso, lo fundamentamos el viernes, si te parece. De acuerdo. Abrazo grande. Chau.